Hola una vez más, os habla Laris Maker en un nuevo programa de Electrodos, el show de radio que se emite los lunes de 9 a 11 de la noche en el foro de Electrón Español Contacto Sintético. Durante este rato tendremos chat para hablar entre nosotros, pero si quieres mandarnos algo de una forma más privada, tenemos dirección de email que es electrodosconk@hotmail.com. Como estamos en víspera de Navidad, os traigo un batiburrillo de canciones, algunas navideñas, otras nuevas, que espero que os gusten y que disfrutemos un ratillo. Para empezar, os voy a poner una fricada electro, un villancico, pero a nuestro estilo. Es el Robots Stole Santa, que viene de la mano de Coherer, que aunque lo compuso hace ya un año, lo ha vuelto a colgar en el SoundCloud para descarga gratis. Coherer es un productor inglés, Steve Netting, amante del electro y del industrial, que lleva algunos años produciendo electro, pero que no se le ha descubierto hasta ahora. Tiene toda su producción para libre descarga en su página de web personal, por si la queréis. Y ahí os va la mejor manera de desearos feliz Navidad con Coherer y su Robots Stole Santa. Santa Claus, you're coming with us. We don't want to hurt you, Santa Claus. So come on quietly. Come on quietly. We don't want to hurt you, Santa Claus. So come on quietly. We'll be right back. Thank you. y después de Coherer sonaba el I Want You To Move It de Saul Buttar, que nos pasó desde su SoundCloud para que sonara aquí en el programa. Saul Buttar es un productor de Estados Unidos, desconocido por aquí y por España, pero que lleva desde el año 92 produciendo electro y dentro del movimiento break, hip hop o reggae. Y ahora os voy a poner un pedazo de canción del grupo alemán Snapcrew y su What is Electro, perteneciente al EP Behind the Masks, que salió en Beepitch Control el pasado 25 de octubre. Snapcrew es un dúo alemán de mainstream que empezó en el 2008 y que es conocido dentro del Chicago House e Italo Disco. En el 2010 fundan su propio sello, Snap Tracks, para editar canciones más old school. Este track se ajusta a nuestro estilo y bueno, espero que os guste, Snapcrew con What is Electro. We'll be right back. esto que estaba sonando era el Innocent X del productor Sam Vandal en colaboración con Crackers and Jam, que salió el 16 de diciembre en el EP Once a Luchador, Always a Luchador Part 1 en el sello Diablo Loco. Sam Vandal es un productor inglés que empezó hace 13 años a rapear, producir y mezclar, e incluso viajó por todo el mundo con sus ritmos break y funk. Y a continuación, cambiamos un poco de estilo a algo más ruidoso, como esta canción, el Neutron Harmonix, del productor Junk, que salió en el EP Art Mechanical el pasado junio en el sello también llamado Art Mechanical. Junk, que es un productor de electro acid inglés, afincado en Londres, amante de la TV-303 y del vinilo, y vamos, que hace un electro muy, muy fino. Espero que os guste esta canción de Junk, Neutron Harmonix. Thank you. Y después de Junk nos hemos venido a España con uno de los productores más activos de este año, Amper Club, y su Between Two Worlds del EP Symmetrical, que salió el pasado 6 de noviembre en el sello Battery Park Studio. Amper Club es un productor andaluz, concretamente de Jaén, que está sacando una media de un EP mensual en sellos como este y de propia edición en su Bandcamp, que no para de hacer sets, pues a nosotros nos ha hecho ya 3, y aunque se acaba de meter de lleno en el electro, ya estaba sacando canciones en otros estilos muy diversos como el breakbeat, house o el techno. De este mismo productor, de este mismo EP, es la siguiente canción, Broken Machine, y ahí es va, Broken Machine de Amper Club. We'll be right back. y después de Amper Club sonaba el Dripping, de lo nuevecito que ha sacado Defect, del EP Transmuter, que salió el 9 de diciembre en el sello Electronic Explorations. Defect es el irlandés Matt Flanagan, un productor de electro de gran calidad que lleva en activo desde el año 2009 y que hace cositas como esta. Y a continuación, ya la última canción de la selección es el Basement, de Bodica, que salió en el EP Acid Jackson Basement el año pasado en el sello Swamp 81. Bodica es Alex Green, un productor inglés, fundador de Non Plus Records, conocido en el campo del house o del techno. Espero que os guste este track, Bodica con Basement. Thank you. Y hasta aquí la selección de hoy. El DJ set que os traigo es del americano DJ Last Starfighter y espero que os guste, así que con todos vosotros, DJ Last Starfighter. Thank you.

from him. If we can only communicate with it, we can learn secrets that have been hidden from mankind since. We'll be right back. Thank you.

Y aquí se acaba el programa de hoy, especial Navidad. Espero que lo hayáis pasado bien y bueno, nosotros nos veremos la semana que viene, como siempre, los lunes de 9 a 11 en la página de Contacto Sintético. ¡Feliz Navidad, robots! Y hasta la próxima. What? Thank you.